Sí, pues ahora el cómo, ¿no? Cómo salió una brigada. Como os explicaba Sergio, pues tenemos un protocolo que nos pareció súper importante porque al principio llegábamos cada uno con nuestra idea de qué es lo que habría que decirle a la policía o cómo tendríamos que actuar. Entonces, bueno, nos pareció como súper importante establecer un protocolo para que cuando salgamos, más o menos, aunque luego siempre pueden aparecer cosas con las que no cuentas, pues ir tirando, ¿no? Y como para que lo visualicéis, una de las cosas más importantes es que la actitud, pues siempre vamos como tranquilos y no provocar a la policía. Y bueno, para hacer este protocolo además contamos con el apoyo de la ODS del patio, que nos hicieron un taller jurídico. También cogimos como las ideas gracias a la gente de La Plata, ¿no? De cómo se organizan las brigadas en Chiapas ahí concretamente, y hicimos un taller de acción no violenta con el MOC, ¿no? Que eso también nos ha servido un montón para saber, bueno, pues para imaginar cómo reaccionar en algunos tipos de conflictos. Pero bueno, como os dice Sergio, es como un protocolo de base y ahora falta por afinar un montón. Y de hecho, o sea, queremos ser súper sinceros, que parece que esto es un proyecto que igual, según os lo contamos, parece que lleva rodando un montón, pero está empezando y hemos salido poquitas veces. Y entonces, según se vaya saliendo, este protocolo va a haber que ir afinando e incluyendo cosas. Entonces, bueno, según esto, para salir tenemos que ser mínimo 5 personas. Y entonces, 2 de ellas estarían documentando y otras 2 estarían en principio repartiendo información para, bueno, pues para poder hablar con la gente del barrio y para que la gente sepa qué está pasando esto y cómo estamos respondiendo, y además están, vamos, nos hemos dado cuenta de que la gente está como muy receptiva y viene y te pregunta y te comenta. Entonces también es como un trabajo muy importante de recoger testimonios de pues gente que nos avisa de en tal sitio, en tal parada de metro se suelen poner a esta hora, o no sé dónde el otro día pasó esto. Entonces pues estarían 2 personas para eso, y luego hay una, la quinta, es la que nosotros llamamos topillo o topilla, que no iría identificada para que la policía no sepa qué va con el resto, y haría un poco como de nexo por si en algún momento el grupo se divide, y en el caso de que ocurra algo, pues es la que va a poder avisar tanto a otros brigadistas que ese día no han salido de brigada, como si hiciera falta al abogado de guardia que hubiera en ese momento. Desde Sobracismo nos han hecho un apoyo muy importante, que es que nos han ofrecido poner, si les avisamos con tiempo suficiente, una persona, un abogado que esté de guardia ese momento, entonces pues el topillo podría estar en contacto. Aparte que, bueno, si en caso de que hubiera detenciones o lo que fuera, pues eso. Y bueno, se pueden dar 2 situaciones. Una, que es que llegue la brigada al sitio que se ha elegido ese día y no hay policía. Entonces, en ese caso, pues todos nos ponemos a repartir panfletos y, lo que os decía, pues hablar con la gente, recoger lo que nos cuenten. Y en el caso de que haya redada o identificación, las 2 personas que están repartiendo panfletos pararían eso y se irían más bien como pues a las zonas donde creen que pueden ser más útiles para avisar a la gente de que está habiendo una identificación y para que quien no quiera pasar por ahí se dé la vuelta. Entonces sería, y entonces el topillo, si los 2 grupos están separados, estaría como moviéndose de un sitio a otro por lo que pudiera pasar. Y bueno, esto así como de función de la redada sería esta. Entonces, para que esto salga, nos estamos reuniendo ahora semanalmente, pero contamos con, en cuanto cerremos un poquito más, empezar a reunirnos cada 15 días. Entonces, en esas reuniones lo que hacemos es una evaluación de las brigadas que han salido durante los 15 días anteriores y una puesta en común de las experiencias. El tema de los materiales, que sobre todo, bueno, son los panfletos estos que repartimos, y bueno, hablar temas de contacto con la prensa, que pues parece que por ahora están así como les ha llegado y están muy pendientes y nos están, vamos, nos avisan continuamente así de radios y tal, y reuniones con otros colectivos, ¿vale? Y entonces, o sea, como lo que os decía, que esto es un proyecto en construcción y la verdad que nos, o sea, nos apetecía mucho empezar ya a hacer la presentación pública para que toda la gente que pueda estar interesada, que le apetezca, empiece a unirse. Y como brigada, o sea, para participar en las brigadas en sí, pensamos que es súper importante hacer un taller. Entonces vamos a hacer uno, que es el día 13 de febrero. Y si queréis, bueno, ahí fuera en la mesita esta de entrada que habéis visto, ahí hay unas hojas para que dejéis vuestro email y así si queréis os mandamos la convocatoria ya más concreta, pero vamos, que va a ser el 13 de febrero y será de un día completo, mañana y tarde. Pero aparte de la acción como brigadista, ya os digo que hay un montón de acciones en las que también hace falta dedicar mucho esfuerzo y trabajo y que no hace falta el taller, o sea que además a lo mejor hay gente que no le apetece salir de brigadista por lo que sea, pero pues eso, desde contacto con la prensa, llevar el correo, sistematizar la información, porque como os decíamos, queremos hacer un libro blanco, entonces toda la información que se recoge en las brigadas luego va a haber que sistematizarla, bueno, todo el trabajo de organización en las reuniones, vaya que, o sea, que curro hay un montón para quien se anime. Y por ahora nos estamos reuniendo los martes, aunque igual eso, bueno, habrá que decidir todavía la fecha, pero el próximo martes nos reunimos, por si ya hay gente interesada en venir, pues ya invitamos directamente a que vengáis y ya sigamos construyendo juntos. Y nos reunimos en un local en la calle San Cosme y San Damián, pero bueno, no sé, ¿decimos la dirección ahora? Sí. San Cosme y San Damián 24, segundo 2. Por si... Y a las 7:30. Y bueno, o sea, de eso, de,